Bienvenidos sean a esta toma 2 de este reporte del Movie Draft. En esta ocasión tenemos los reportes de las películas subastadas entre Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Todos ellos estarán dándose entre sí en este asunto muy peculiar de las subastas y del Movie Draft, el cual es conducido por mí, por Dan Campos. Preparados y estamos listos para este reporte del Movie Draft del invierno de 2014. Y bueno, esperamos que ahora sí se esté escuchando perfectamente lo que viene siendo la señal. Les agradezco a Dani Sadia y al buen Álvaro por haberme reportado esto. Según yo, sí se está escuchando ahora bien lo que viene siendo la transmisión. Déjenme hacer una prueba rápida. Nada más para cotejar. Bienvenidos sean a esta toma 2 de este reporte del Movie Draft. En esta ocasión es correcto. Ahora sí estamos teniendo audio que desafortunadamente fue... Lo que fue por un pequeño experimento que estuve haciendo, ya que quería hacer también el streaming de audio directamente en Spreaker, ahí estuvimos haciendo donde tuvieron la transmisión. Permítanme agregar algunos pequeños detalles acerca de esto, ya que, como podrán notar, ni siquiera tengo mi barra de presentación, mi Lower Third ahí propiamente. Eso lo solucionamos, lo vamos a solucionar en un segundo. Y en lo que llegan más espectadores, aquí ya estamos. Permítanme revisar nada más rápidamente en Facebook a ver qué onda. Porque al parecer nada más estaba lloviéndome y mi mamá probablemente. Bueno, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a pasar a lo que viene siendo este reporte del Movie Draft. Permítanme ajustar un poco más este micrófono. No es un comercial de Rode, pero bueno, es mi micrófono favorito, el único que tengo. Aquí estamos. Agradecemos a los que nos están acompañando en esta transmisión, en esta toma 2. Como habrán notado, en el anterior no había audio. Ya mencioné que era porque estamos haciendo la transmisión vía Spreaker, el streaming de audio, un experimento que estamos haciendo. Y de lo que estamos hablando ahorita es algo que ya estuve tuiteando hace unos cuantos minutos. Gracias, Dani, por el reporte. Gracias a ti y Álvaro, pues supimos que el audio ya se está escuchando bien. Y ahora sí, vamos a lo que te truje, chencha. En este primer reporte, como les mencionaba a los compañeros que nos estuvieron acompañando en audio en la transmisión, fueron 20 películas que se estuvieron subastando entre 5 personas. Ya los mencioné dentro de lo que era la presentación, que son Adriana Fernández, Alejandro Alemán, Arturo Aguilar, Dani Sadia, a quien mandamos un saludo que está al otro lado de la línea, y yo también ahí metiendo un poco de mano en lo que viene siendo esta selección. Y estas películas, lo importante es ver qué tanto están recaudando en taquilla, para ver en base a esta subasta, pues gana quien haya escogido las películas que en su conjunto juntaron más dinero. Hay algunas que eran muy fáciles, ya las mencionamos en su momento, como Los Juegos del Hambre, que es una película que seguro va a ser una buena cantidad, bastantes millones por ahí. Pero vamos a ver, en conjunto podríamos tener varias sorpresas con lo que están pasando con estas películas. Les voy a compartir a continuación un documento que lo pusimos en Twitter hace unos minutos también. Tenemos un par de personas que nos están acompañando viendo la lista. La actualicé ya el día de hoy. Por lo cual los datos deben de estar ya frescos. Lo de la subasta, pero vamos a lo que tenemos en la recaudación mundial. Pero antes de eso vamos a ver lo que está en la recaudación aquí concretamente en México. Cabe mencionarse que aquí en lo que se sacó de los datos de México son de la página de Canacine, de su resultado en taquilla. De hecho, ahí ustedes mismos tienen los enlaces a los cuales les pueden dar clic. Y aquí tenemos los reportes de este noviembre. La gran ganadora es Grandes Héroes. Ahorita mencionaremos quién la tiene. Interestelar sigue por ahí. Una pareja más tonta que no subastamos y que creo que tal vez debimos de haberla incluido, pero bueno. Birdman, que es una de las grandes películas, aunque con poco número de copias, La Dictadura Perfecta y La Leyenda de las Momias, que es una enorme sorpresa el verlas aquí coladas, estas dos películas mexicanas, que se han mantenido bastante bien dentro de este top 10. Tenemos Anabel, El Juez, El Libro de la Vida y ¿Por qué los hombres son infieles? Cabe mencionarse un pequeño detalle aquí en lo que vienen siendo los resultados de Canacine, que dentro de su listado solo mencionan las 10 películas más taquilleras. La semana pasada que Dani me hizo favor de acompañarme para dar el reporte, se incluía Sin City 2, que es una de las películas que están dentro del draft de nosotros, y pues esta semana ya no está, porque ya no está dentro del top 10, sin embargo se siguió exhibiendo, y desde luego estuvo recaudando dinero. Entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, esos datos desafortunadamente por este medio no los podemos encontrar. Voy a ver si después puedo tener una fuente que acceso a los datos de RentTrack, que son los que hacen esos seguimientos aquí a nivel México y parte de Latinoamérica, para tener unos datos más exactos. Pero bueno, a final de cuentas nosotros nos enfocamos un poco más en lo que viene siendo la taquilla mundial. Y a continuación les voy a compartir lo que viene siendo la pantalla directamente. Como les mencioné, son los datos actualizados al día de hoy. Vamos a revisarlos un poco aquí al vuelo, porque también igual se me pudieron haber cruzado los cables. Digo, si se me cruzaron con la transmisión, pues que no haya sido ahí. Y les comparto nuevamente el documento para los que nos están acompañando en video. Aquí tenemos a los distintos participantes. Empezamos con las chicas. Adriana Fernández. Ninguna de sus películas se ha estrenado todavía a nivel mundial, a nivel Estados Unidos. Pero las que tiene seleccionadas son Trash, Exodus, Penguins of Madagascar, Map to the Stars y Rec 4. Algunas de esas, como Mapa a las Estrellas, ya ha sido vista hasta en el Festival de Toronto, no solo en el de Morelia, en esos festivales más de renombre. Igual que Trash, que también ya tuvieron una corrida, pero desafortunadamente esos datos todavía no están disponibles en el Box Office Mojo, que es donde nosotros estamos tomando esta información. Después de eso tenemos a Alejandro Alemán, el cual probablemente sea el favorito en cierta medida. Él solo compró dos películas de Hunger Games, Mockingjay Part 1 y Gloria. Gloria, pues yo creo que más por orgullo, por defender el aspecto mexicano. Y The Hunger Games, pues una apuesta fuerte. Vamos a ver cuánto subastó él por esta película. Vamos aquí en el listado. Y Alejandro Alemán pagó 550 pancholares, que es el tipo de cambio que estuvimos utilizando por esto. Después de eso tenemos a Arturo Aguilar. De las películas estrenadas en México está Sin City, y en México obtuvo casi 2 millones. De las que yo tenía ahí seleccionadas estaban Birdman e Interstellar, y Dani con Big Hero 6, que es una apuesta fuertísima. Y vamos a ver, esto fue lo que ocurrió en la recaudación en México. Estos datos mencionaba que están sacados de acá. De hecho, aquí podemos ver el acumulado de 5 millones y vemos nosotros. Pero vamos ahora sí a los datos oficiales, es lo que tenemos en la recaudación mundial. Map to Stars no se estaba mencionando en el Canacine, tal vez porque no llegó al top 10. Pero Adriana ya le generó algo de dinero aquí, precisamente son de dólares, 987 mil, que es lo que tenemos nosotros ahí por parte de ella recaudados, casi 1 millón de dólares. Sus apuestas fuertes son los pingüinos de Madagascar. Mapa a las Estrellas, bueno, puede hacer más con un estreno mundial, un estreno en Estados Unidos. Cabe recordar que es una película canadiense, entonces se estrena hasta mediados de febrero, si no me falla la memoria, en Estados Unidos, que es lo que le va a ocasionar ya el gran punch. Y Rec 4, que es una película de terror, es de esas que pues, puede irle muy bien, particularmente aquí en México. Después de eso tenemos a Alejandro Alemán. Ninguna de sus películas se ha estrenado. Ya mencionamos cuáles eran, que son la de Gloria y la más reciente cinta de Los Juegos del Hambre. Ahora bien, aquí ya vamos a pasar a los datos un poquito más, más sin películas en particular. Y tenemos el caso de Arturo, quien nos va a estar acompañando la siguiente semana. Al parecer, tanto Arturo como Adriana nos van a acompañar en la siguiente transmisión. Después de eso, me gustaría que Alejandro nos volviera a acompañar y desde luego después regresamos con Dani para que tengamos una especie de cast itinerante aquí con todos los participantes. Arturo, bueno, Arturo tiene dos películas que se han estrenado, que son 20 Feet from Stardom o 20 Pasos a la Fama, con casi 5 millones de dólares, y Sin City 2, que es la que mencionaba hace rato, que tiene casi 40 millones de dólares. En conjunto le dan 44.354.061, lo cual es un número bastante respetable. Actualmente esto lo deja en tercer lugar dentro del listado que nosotros tenemos acá. Pero bueno, ¿quiénes son los que están a la cabeza? Ya mencionamos ahorita, particularmente, Dani Sadia hizo una apuesta por tres películas en particular, 50 Sombras de Grey, que es vamos a ver qué tal le va. Se estrena también hasta el año que entra, entre enero y febrero. Y es una película muy interesante en el sentido de que pues veremos las señoras calenturientas menopáusicas que vayan a verla. Ay, ahí dije varias cosas que son políticamente incorrectas, pero bueno, a ver qué tal les va con eso. Pero vamos a ver directamente los números de Dani Sadia. Compró esta película en la subasta, también compró esa película donde. Que ya habíamos mencionado, se ha estrenado en parte de Europa, en Alemania y en Viena principalmente, y lleva recaudados, le aumentó de la semana pasada esta tenía 29 millones, actualmente tiene 33, casi 34 millones. Es de esas que van creciendo. Es interesante porque es una película que en la subasta, ¿cuánto costó? Veamos por acá. 150 pancholares. Creo que ahí es donde ya habían entrado luego de te la voy a quitar. Al cabo eso no se les daba. Hero 6, que ya tuvo su estreno en México. Mencionaba un poco la anécdota a los que nos escucharon en audio en la primera transmisión, en la toma uno de esto, que esa película, como dato de anecdotario, yo la pude ver lo que viene siendo este viernes, la pude ver en el Cinemex de World Trade Center, en inglés. Tenía una sala preparada para esa película con todas las funciones en inglés, en su idioma original. Y desafortunadamente, a pesar de que fui alrededor de las 6 de la tarde, en viernes, éramos como entre 10 y 11 personas las que estábamos ahí para verla. Entonces, luego no se anden quejando, gente, porque no hay más películas animadas en inglés, en su idioma original, siendo que a la hora de verlas en taquilla, pues sus resultados son muy pobres. El día de hoy ya solamente estaba en 2 funciones al día en ese cine. Cabe destacar que no era el único cine que estuvo exhibiéndola en ese formato, en ese idioma. Hubo más, particularmente de Cinemex, para que no les sigan diciendo que sean tan chafas. Bueno, que sean tan chafas o que su calidad no sea la más óptima, no implica que no se preocupen en este sentido por la proyección. El día de hoy, en ese Cinemex World Trade Center, esa película en inglés solo estaba en 2 horarios, por lo cual la siguiente semana es un hecho que van a estar solamente en español. Luego de ese pequeño brevario, volvemos a lo que viene siendo la lista. Y Big Hero 6 lleva recaudado a nivel mundial $148,317,471. Y junto a los 33 millones de St. Vincent, a Danny le dan un gran total de 182 millones, lo que lo deja muy bien. Entonces, es una apuesta fuerte, particularmente Big Hero 6, que podría emparejarse. Es interesante porque Danny aquí está cubriendo 2 mercados, a las mamás con 50 Shades of Grey y a los niños con Big Hero 6. Bueno, las películas familiares siempre son de las que recaudan más dinero. Vamos a pasar ahora bien lo que está en el otro listado, es el mío, el que dejé hasta el final, y no solo seleccioné las mejores películas en cuestión de calidad, modestia aparte, sino que también son las que hasta el momento están recaudando más dinero. Estoy seguro que este gusto no me va a durar, yo creo que sí. Y entre las que yo tengo seleccionadas está de una Horns, Interstellar y Nightcrawler, la cual es un peliculón hermoso que les recomiendo que la vayan a ver si todavía la tienen en cartelera. Películas Birdman, ahora con un estreno mundial, limitado a final de cuentas. De hecho, estaba revisando los datos hace rato, porque tuvo ya un preestreno, aquí les comparto mi pantalla, muy limitado, y aquí salió con 300 salas en México, lo cual casi se empareja, ya que en Estados Unidos tuvo creo que cerca de 400 salas al principio. Ya se emparejó un poco, pero fue de las películas que tuvieron un mejor rendimiento en lo que viene siendo el número de gente que asistía por copia. A nivel mundial, solo la más reciente película de Wes Anderson, cosa que ya mencionamos en la transmisión anterior, la supera, pero es una de las películas que han tenido mucho mejor rendimiento por copia. En el total lleva aproximadamente 12 millones. Les comparto nuevamente la lista por ahí. Y son 11,824,550. De ahí está seguida de la de Cuernos, Horns, que es Harry Potter con disfraz, que tiene casi 3 millones de dólares. Tiene 2,970,083. Y The Hitter, que es la película a la cual yo le aposté más y es a la que le tengo más fe, que es Interstellar. Interstellar tiene un detalle muy, pero muy interesante. Antes de mencionarlo, nada más revisamos sus números, que son 324 millones, casi 325, Nightcrawler con 24 millones. Eso me da un grandioso total a mí de 366,587,619 millones de dólares, con lo cual, con el debido respeto de todos, particularmente la seteando el trasero en esto de la quinela, nuevamente, honestamente, no creo que me dure mucho este gusto. Pero aquí está interesante porque, por ejemplo, Adriana, su big hitter son Los Pingüinos de Madagascar, Alejandro, Los Juegos del Hambre, Arturo Aguilar, El Hobbit, yo tengo Interstellar y Dani tiene Big Hero 6. Esas películas básicamente son las que podrían definir lo que viene siendo quién es el ganador de este juego. Aunque claro, hay películas pequeñas que podrían ayudar para hacer que estos números se pudieran cambiar. ¿Quién sabe? Tal vez la de Paddington tenga un resultado impresionante, ¿no? Eso no lo sabemos todavía. O Exodus de repente tenga un despunte que nadie estuviera esperando. Nada más para hacer un comentario final, déjenme nada más reviso si el audio efectivamente sigue jalando. Sí, el audio sigue jalando, si no ya me hubieran mentado la madre otra vez. Una disculpa por el problema técnico que tuvimos hace rato. Ya ven por qué no debo de hacer estas cosas solo. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es lo que pasó con Interstellar? Básicamente lo que tuvo el repunte, la semana pasada se estrenó fuerte, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? A pesar de que Big Hero 6 le ganó en la taquilla del fin de semana pasado en Estados Unidos, resulta que Interstellar se estrenó en China. Y China es una de esas películas, es uno de esos lugares que de repente pueden ayudar para que las películas repunten. Ya lo mencionamos en la semana pasada precisamente, que Pacific Rim fue una de las películas a las que les dio un enorme apoyo. Concretamente en China le agregó otros 41 millones en sus primeros 5 días, lo cual es el segundo estreno más fuerte de Warner Brothers en China, de esa película que estábamos mencionando ahorita. Y probablemente le está yendo, estoy viendo los datos. En Corea del Sur hizo 15.8 millones, lo cual le dio, en su segundo fin de semana, lo cual le dio 35.9 millones. Probablemente destronando Iron Man 3, que fue una película que se estrenó fuertísimo en Corea del Sur, por el mercado oriental, aunque estaba más enfocada en China. Y probablemente Interstellar la vaya a destronar. En Rusia también estuvo, recaudó 5 millones. En Reino Unido 6 millones, lo cual es curioso ya que, bueno, Rusia es un país más grande, pero no tiene tantos cines o la gente no va tanto al cine. En Francia 4 millones, en Alemania 3.8, en Australia 3.25, en Italia 3.1 y en España 2 millones. Bueno, la economía de España no es la más óptima para ir a ver películas. Sin embargo, Big Hero 6 también está teniendo un rollover o un lanzamiento en el resto del mundo. Y, por ejemplo, aquí está un dato muy interesante que nos menciona el mismo Box Office Mojo, que después de Frozen, en México es la película de Disney más fuerte que ha entrado. Concretamente el dato es, tomó, ya lo vimos con los datos de Canacine, que juntó 4.8 millones de dólares, ahora ya está ajustado acá, y que está casi a la par con el debut de Frozen, lo cual está bastante bien, siendo el estreno más fuerte por parte de Disney o Pixar en otros países como en Malasia o en Singapur. Entonces, pues definitivamente le está yendo bien a Big Hero 6. Pero bueno, también quería mencionar el factor del mercado internacional, ya que, bueno, en este caso a mí es al que él está beneficiando, ya que son 324 millones a nivel mundial por Interstellar, lo cual a mí nuevamente me hace bastante feliz. Desafortunadamente, yo no creo que vaya a pasar de los 400 millones, ya sería muchísimo. Y yo, para que esto me lograra compensar, híjole, mano, está bastante complicado, ya que necesitaría que Interstellar pasara de los 1.000 millones, que es una cantidad que estamos esperando que sea básicamente lo que haga los Juegos del Hambre. Pero bueno, eso ya son datos. Les vamos a compartir ya para finalizar este reporte. Nuevamente les comparto la lista. Antes de eso, déjenme ver si en Twitter, en comentarios de Dani, claro que sí, Dani, tú estabas cubriendo los dos factores, las MILFs y los niños, estabas cubriendo ambos mercados. Y ahora sí, volviendo al tema, bueno, Adriana Fernández tiene 987 mil dólares. Alejandro Alemán se va a esperar hasta el final con los Juegos del Hambre, esa película que se estrena, creo que la siguiente semana, por cierto. Arturo Aguilar tiene 44 millones. Yo tengo 366, 587 mil, 619 y algunos centavos dólares acumulados. Y Dani Sadia tiene 182 millones 124 mil 47 dólares acumulados. Este es el resultado de esta semana, es el segundo reporte. La siguiente mencionada estaremos dando otro. Espero que me pueda acompañar tanto Adriana como Arturo, que al parecer estaremos aquí el próximo martes hablando. Y después de eso, seguiremos dándole seguimiento a este movie draft. Particularmente a quienes estuvieron ahí dándome el pitazo nuevamente, tanto al buen Álvaro como al buen Dani, ya que la transmisión anterior la voy a borrar en una oportunidad, ya que el video, el audio, bueno, el audio estaba en Spreaker, pero pues como que es medio incómodo tener las dos fuentes ahí, sin que estén en el mismo lado. Les agradezco por su compañía, les agradezco su presencia. Les recuerdo que mañana esto estará disponible para su descarga tanto audio como en video. Y pues bueno, me despido. Soy Dan Campos. Gracias por acompañarnos en lo que viene siendo esta transmisión con el segundo reporte del Movie Draft. Gracias. Buenas noches.